Hipoglote. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Entre a voz e a palavra. Um programa de Tiago Schwebel. El Comité Central lucha por la introducción de la poesía simultánea como oración estatal. Libre acceso a las iglesias para la presentación de poemas ruidosos, simultáneos y dadaístas. Un gran filósofo canadiense ha dicho: la pensamiento y la pasado también son muy simpáticos. Y todavía se parece tan simpático. Oh. Would you like to share your microphone, see? Swing Sina. Vemos. Onde é que foste? Que definição? Apareceu sozinho. Oh, uau. Ringing? Vê os níveis. Encosta esta janela para ver o nível do... desse ruído, por exemplo. Fixe. Se calhar podes aumentar. E os nossos também. Isto está quase no máximo o ganho disto, não? Kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, Opolusa. Propsa. Propsa. Picasso. No sare. Oh, Felipe Ardo. Au. Coronopsa. Passa. Cruz. Nopsar. Cacoco. Futu poké. Futu poké. Futu poké. La poesía sonora es la explotación del sonido con un carácter poético. No quiero ser tautológico, no quiero hablar sin explicar, pero los poéticos se diferencia de lo cotidiano. Lo poético tiende a ensuciar el discurso, tiende a complicarlo. Un conocido que ya falleció hace unos años, Julio Inverso, decía una frase que seguramente no era de él, pero él siempre la repetía, y decía que la poesía tenía que ser como un golpe de hacha en el agua, ¿no? Entonces, lo poético tiene que ser eso, tiene que ser algo imprevisto, algo que provoque ondas, que no deje ver el fondo, que te obligue a mirar con mayor detenimiento, y la poesía sonora es, obviamente, la explotación de este espacio, que es el primer espacio de comunicación que ha tenido el ser humano, ¿no? El homínido de las cavernas, no creo que escribieran las paredes, ¿no? Y se comunicara por medio de escritura. La comunicación siempre es sonora, las aves, los perros, las vacas, todos se comunican más allá de lo gestual. Lo sonoro tiene una impronta muy, muy pesada en toda la vida. Y la poesía sonora, bueno, trabaja, debería ir por ahí, ¿no? Por rescatar el valor de las palabras, pero del sonido de las palabras. ¿Por qué gastar palabras como sangre, cristales, azules, corteza, sandía, pétalo, reflejo, sueño, cáscara, piel, poro, acorde, cruzado, cima, vuelo, manos, gallo de cresta azul, vuelco, arena, deshilachar, voces, músculo, cría, sombra, suelo, garra, suave, vuelta, vidrios, montaña, sal? Si en el fondo lo que quiero decir es que hace una luz muy bonita esta tarde. Cuando hablamos de poesía sonora, o nos limitamos a ese movimiento que armó Henri Chopin, por ejemplo, como referente internacional de una poesía experimental radical en el campo de lo sonoro, o cuando hablamos de poesía sonora, hablamos de la reproducción de lo poético en el espacio audible. En este espacio audible, en América Latina como en el resto del mundo, la poesía tiene un largo peso y una larga tradición. La oralidad es lo primero que hay en la historia de la humanidad. A veces perdemos esa perspectiva de que el oral es algo limitado, sin embargo el oral está desde el principio. En cuanto a la experimentación y la radicalización, en América Latina obviamente viene de un proceso que podríamos situarlo en la escala temporal a comienzos del siglo XX. No es que en América Latina se haya imitado o copiado por moda los movimientos vanguardistas europeos. En América Latina surgen a impulso de esa movida europea, pero la vanguardia que surge a principios del siglo XX en América Latina es un proceso natural y propio que, bueno, sí, tiene los referentes europeos. Sí, pero pensar, se desarrolla de una manera. Estou a pensar, por exemplo, no manifesto postumista, em que se diz que os mármores de Corinto não servem para a América Latina, não é? E que a América Latina tem o seu próprio barro primordial. Sí. Pero hay que entender que la globalidad que se da a partir de la revolución industrial y a principios del siglo XX, toda esa impronta de distribución que tiene que ver con la economía, porque los fenómenos no se dan aislados. La modernización industrial de comienzos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, más todos los fenómenos políticos, más todas esas propuestas de renovación tecnológica, termina influyendo en la cultura y es lo que promueve el surgimiento de las vanguardias. No hay que olvidarse que las vanguardias europeas se alimentan y se nutren de culturas de pueblos como los africanos, como los asiáticos, como los indoamericanos. Hay una propuesta que es absorbida por las vanguardias. Las vanguardias europeas no nacen de la nada. Es todo un intercambio global que hay. Y en América Latina se desarrollan un movimiento de vanguardias que tienen la particularidad que su movimiento, si bien en cada país hay un movimiento propio con sus características propias, pero se da un intercambio continental. Todas las vanguardias estaban interconectadas. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, gong, gong, ping, pong, gong, gong, gong, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, no Uruguai, qual era a especificidade da vanguarda, por exemplo? En Uruguay se dice, hay una parte de la crítica que dice que en Uruguay no hubo vanguardias o que las vanguardias fueron muy tibias, muy tímidas, apenas se proyectaron. En Uruguay, el movimiento vanguardista que viene, si bien el dadaísmo influye, lo que más influye es el futurismo. El futurismo, además de influir por su propia presencia material, Marinetti hizo muchas giras por Latinoamérica y tocó en Uruguay también en el 26, en el 30 y poco, y eso obviamente servía de disparador. Siempre conocer a un artista sirve de disparador, cuando el artista se presenta el cuerpo propio. En Uruguay las vanguardias empiezan en la década del 20, del 30, se desarrollan hacia una tendencia, hacia una imaginería futurista, si se quiere. Hay muchos autores que empiezan a trabajar toda esa imagen de modernidad, de las maquinarias y todo eso, pero no hay que perder de vista, porque a veces se dice, no, las vanguardias en Latinoamérica empezaron y se desgastaron enseguida. Las vanguardias no se desgastaron. Hay que tener en cuenta que todo este movimiento latinoamericano cae no por el peso del desgaste, sino por problemas sociales y políticos. Fíjate que en el continente, en la década del 30, empiezan a haber golpes de Estado por todos lados. No sé, así, medio de memoria. En Argentina, en 1930, el golpe de Uriburu. En Brasil, en el 30, también está el golpe de Getúlio Vargas. En El Salvador, en el 31, si mal no me acuerdo, las oligarquías cafeteras dan un golpe de Estado. En Uruguay, en el 33, otro golpe de Estado. En el 36, Somoza, en Nicaragua. Digo, el continente está en la crisis del 29, el crack del 29, que obviamente lleva a que Latinoamérica deje de exportar todo ese bien económico que venía, obviamente, repartiéndose a partir de que el continente exportaba cada vez más, las clases obreras se habían empezado a organizar, las clases estudiantiles se habían empezado a organizar y a reclamar derechos. Todo eso, con la crisis del 29, lleva a que se unan las oligarquías con las burguesías industrializadas para propiciar golpes de Estado en todo el continente. Después del 30, prácticamente todos los países de América Latina tienen dictaduras. Y bien sabemos que en una dictadura toda propuesta de renovación, toda propuesta polémica, toda propuesta experimental, no tiene cabida. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, as-is-os-us, as-is-os-us, as-is-os-us. Lir lar lur fofu lir lar lur fofu lir lar lur fofu lir lar lur hacer hacemos hago haber haces hagamos y haréis hacían hospital. Nuestros combatientes luchan como héroes. Venceremos al fascismo. Venceremos al fascismo. Venceremos al fascismo. Venceremos al fascismo. Venceremos al fascismo. V-N-C-R-M-L-F-S E-O-A-I-V-N-C-R-M-L-F-S. Nuestros combatientes luchan como héroes. O A I V N C R M L F. Falaste em releitura e lembrei-me de um trabalho teu chamado Pedagogia da Guerra e que tem a ver precisamente com a releitura de textos, com a cartilha de leitura e com a cartilha aritmética da Guerra Civil Espanhola. Como é que te surge a ideia de fazer esta releitura das cartilhas da Guerra Civil Espanhola? Isto tiene que ver directamente con un trabajo que hizo Luis Bravo allá a mediados del 2000, que es una lectura fonética del abecedario. Yo le pregunté a Luis cómo se le había ocurrido esa idea de leer el abecedario poéticamente, y él me remite a un trabajo de Kurt Schwitters que decía que todo podía ser leído poéticamente, que hasta el abecedario se podía leer poéticamente. Entonces ahí empiezo a trabajar sobre textos para ser llevados, ¿no?, al soporte oral, de textos que no tienen el carácter poético. Y me encuentro por casualidad con estas cartillas, con estos cuadernos de alfabetización publicados por la Segunda República Española. Estos librillos fueron pensados para adultos que estaban en las trincheras combatiendo en la defensa de la República contra el fascismo, pero con el conocimiento de que en España había un gran problema de alfabetización. Y la República decidió, a pesar de que estaba en un conflicto militar, tratar de seguir solucionando estos problemas. Entre esos otros problemas estaba el cómo alfabetizar adultos que estaban en guerra. De paso, también cómo aplicar líneas políticas, ¿no? Y entonces desarrollan unos cuadernos de alfabetización y de aritmética básicos, muy visuales, donde elaboran el trabajo de la alfabetización, por el lado, obviamente, de la silabización, del trabajo en las sílabas, que es una metodología didáctica eficiente. Y cuando me encuentro con estos cuadernillos, de casualidad, veo que visualmente no solo son interesantes, sino que el trabajo pedagógico de trabajar las sílabas tiene un alto contenido sonoro. Y es así que decido hacer lecturas e incluirlas en mi repertorio, no de poesía sonora, porque esto no serían poemas, pero sí de llevar un texto que no es poético a una categoría cuasi poética, o por lo menos llevarlas al espacio sonoro. Hace poco me entero que en España, no recuerdo el nombre ahora, hay un lugar que hacen mucho trabajo de experimentación sonora, y ya habían trabajado también las cartillas estas de alfabetización. Uh-huh. y también el tratamiento que ellos hacen es un tratamiento muy similar, ¿no?, al encare que yo hice, sí, obviamente yo sin conocer el trabajo de ellos, ¿no? Pero tuvimos un encare muy similar de recuperar estos trabajos didácticos, pedagógicos, además, por supuesto, del contenido político que tiene, ¿no? De la reivindicación de la educación en contra del fascismo. Uh-huh. En momentos de conflagración bélica, ¿no? Que volta a fazer sentido cada vez mais nos dias de hoje, não é? Sim, sim, sim. Eu creio que também temos que rescatar essa intencionalidade de que, bueno, de que não nos superem os problemas. Quando há algum objetivo fijado, há que seguir trabalhando, a pesar, ¿no?, de la problemática. E, bueno, e de politicamente hablando, los fascismos hoy en el mundo parecería que están otra vez surgiendo las ultraderechas o las derechas extremas, y que uno dice, ah, bueno, pero estamos hablando de poesía sonora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pero tiene que ver en el sentido de que cuando hablábamos de las vanguardias hoy, del principio del siglo pasado, que no surgieron así desconectadas del mundo, surgieron precisamente porque había un mundo

y el nativismo rescata nuestros valores tradicionales, nuestra imaginería popular. Uruguay siempre fue un país ganadero, la economía en aquellos años venía del campo, entonces toda la imaginería popular, toda la imaginería folclórica es retomada por la intelectualidad, que siempre estuvo la imaginería popular en manos, ¿no?, del pueblo. Ahora son los intelectuales los que lo toman y la rehacen desde una perspectiva más elaborada, pero retoman esas temáticas criollistas. Tenés en literatura tipos como Fernán Silva Valdés, Pedro Leandro Ipuche, uh-huh. En pintura tenés a Figari, ¿no?, con proyección internacional, Eduardo Favini en la música, Cunio también en pintura, Belloni en escultura. El nativismo se conforma en un movimiento no solo literario, ¿no?, sino generalizado en todas las artes, en el rescate de estas tradiciones, pero desde una perspectiva erudita, ¿no? Y esa es nuestra manera de entender la vanguardia, porque si bien de repente no tiene que ver con la imaginería de las máquinas y la modernidad, tiene que ver con una idea de ruptura, de cambiar los paradigmas que estaban impuestos por el modernismo. Transatlánticos. Paragolpes. Tranvías. Guinches. Aeroplanos. Lanchas. Relojes. Boyas. Ciudad. Postes. Sirenas. Hélices. Fútbol. Ohio. Usina. Voltios. Panas. Chimenea. Foxtrot. Clarinosos. Bocinas. Ipens. Semáforos. Trolley. Con navíos. Netas. Sirenas. Puertos. Autobús, bocinas. Fábricas. Anatn. Barcos. Sirenas. Clasones. Charleston. Periódicos. Cornetas. Black Bottom. Máquinas cornetas, de sumar. Asfalto. Conmutador. Telégrafo. Ascensores. Taxi. Trenes. Taxi. Bocinas. Motos. Vagón. Telecampanas. Faroles. Autobuses. Ruedas. Sirena. Molinos. Mionca. Nafta. Cortan. Barra. Paracaídas. Double fitter. Neumáticos. Carretera. Motor. Cielo. Tornetas. Fonógrafos. Antenas. Paragolpes. Puentes. Tranvías. Planos. Aeroplanos. Relojes. Barcos. Ciudad. Asfalto. Hélices. Puerto. La usina. Chimenea. Relojes. Fútbol. Foxtrot. Semáforos. Navíos. Foxtrot. Puertos. Fábricas. Bocina. Barcos. Black Charleston. Cemento. Máquinas de sumar, asfalto, ascensores, trenes, faro, vagón, faroles, ruedas, molinos, lata, válvulas, paracaídas, cepelines, carretera, motor, fonógrafo, antena, puente, aeroplano, transatlántico, carburador, aeroplano, relojes, hélices, usina, chimenea, rail, trolley, clasones, periódicos, placas, máquinas de sumar, asfalto, ascensores, trenes, faro, taxi. Paz. ¿Achas que a poesía sonora, na medida em que se afasta muitas vezes da linguagem, pode ajudar na formação de uma espécie de sentido coletivo? Es una expresión más. Hay una tendencia a suponer que todo lo poético tiene que tener un valor semántico, que tiene que tener un valor comunicante. Hoy la poesía verbal tradicional, por lo menos en Uruguay, no sé, en Portugal, no se despega de los valores conversacionales, ¿no? Uh-huh. Prácticamente la poética es una poética narrativa, prácticamente. Si tú tomas un poema en general, más allá del escandido que se hace de los versos, si tú pegas un verso atrás de otro, estarías adelante de un texto narrativo. Entonces, el valor de la poesía es amplio, admite todo esto, pero uh-huh. también admite otras cosas. Y el valor de la poesía hay que entenderlo como una diferenciación, o que es diferente el lenguaje poético del lenguaje prosaico. lenguaje poético debería por lo menos plantear una dificultad y proponer un desafío de una reinterpretación de lo que hay. Y yo creo que las propuestas más difíciles se acercan más a lo poético. Y la poesía sonora, bueno, tiene un nicho, tiene su lugar, es una propuesta más dentro de la poesía. No hay una tendencia por lo general a decir, esto no es poesía, porque entras, la poesía sonora termina ocupando un lugar intermedio entre lo sonoro, que se asocia a la música, y lo escrito, lo verbal, que se asocia a lo escrito y a lo poético. Entonces a veces estas propuestas alternativas quedan como en el medio de nada, y como que no quieren que ni que sea un poema fonético no es música, o un poema fonético no es escritura. Por ejemplo, no sé, allá en Portugal, acá cada vez que se hacen concursos, ¿no?, para fondos, tenés categoría música, pero si vos vas a presentar poesía fonética, no cabe, porque no cumple con los requisitos. No hay músicos, ¿no? De repente estás vos con 40 pistas de voces haciendo una poesía re complicada, pero no es música. Entonces te dicen, no, señor, esto acá no compite. Y vas a un llamado que hacen de un concurso nacional de poesía, ¿no? Y las bases son, tiene que enviar 4 copias A4 en letra Arial con tanto de espacio. O sea, tenés que hacer una propuesta escrita y vos decís, pero yo trabajo de poesía sonora, lo mío, te puedo dar 4 discos, no 4, claro, no 4 copias de papel. Entonces te dicen, no señor, esto acá no tiene lugar. Entonces muchas veces en este campo, en este nicho de la poesía sonora, tenés como un cierto sentido de orfandad. Toda la gente bien pensante se opone al terrorismo, tanto doméstico como internacional. Pero uno no debería ser usado para encubrir el otro. Esto es lo que dicen. Algunos terroristas, unos bárbaros en Afganistán, no fueron nuestros terroristas americanos. No fue el Clan o los skinheads, o los que queman las iglesias negras, o los que te llevan por el corredor de la muerte. No fue la gonorrea en las ropas, la enfermedad de sábana blanca, lo que mató a los negros, aterrorizó la razón y la cordura de casi toda la humanidad, como ellos quieren. Ellos dicen. ¿Quién dice? ¿Quién hace el refrán? ¿Quién les está pagando? ¿Quién miente? ¿Quién se disfraza? ¿Quién tenía los esclavos? ¿Quién tiene lo mejor de las plantaciones? ¿Quién acribilló a los indios? ¿Trató de eliminar la nación negra? ¿Quién vive en Wall Street? ¡Wall Street! ¡Wall Street! ¡Wall Street! ¿Quién cortó tus huevos? ¿Quién viola a tu madre? ¿Quién linchó a tu padre? ¿Quién tiene el alquitrán? ¿Quién tiene las plumas? ¿Quién tuvo el fósforo? ¿Quién comenzó el fuego? ¿Quién destruyó y alquiló las máquinas para construir de nuevo? ¿Quién les dice Dios y sin embargo es el diablo? ¿Quién es el único más grande? ¿Quién es el más bueno de los buenos? ¿Quién actúa como Jesús? ¿Quién lo creó todo? ¿Quién es el más listo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más rico? ¿Quién te dice feo y ellos son los más bellos? ¿Quién define el arte? ¿Quién define la ciencia? ¿Quién hace las bombas? ¿Quién hace las armas? ¿Quién compra a los esclavos? ¿Quién los vende? ¿Quién les puso sus nombres?

Juan Ángel, e agora, passados 70 anos, 80, há uma remastigação dessas vanguardas, até reflete-se no teu próprio trabalho, não é? Há inúmeras referências aos inícios do século XX, não é? De que modo é que fazes essa abordagem? O que é que retiras, o que é que acrescentas, ou em geral, tu e outros artistas também? Bueno, eu creo que hay que reivindicar y hacer una relectura de estas vanguardias que fueron importantes, porque más allá de que las vanguardias se hayan cortado de una u otra manera, han moldeado todo lo que tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo, y es necesario hacer una relectura. Me parece que hay una tendencia en general de tener una mirada corta, de ver apenas lo que ocurre a nuestro alrededor y no ver con una mirada de perspectiva que ya nos da el tiempo y ver realmente cuáles son los orígenes, ¿no? De dónde venimos. Y yo creo que la relectura de las vanguardias es importante para entender el mundo actual y, bueno, para dentro de lo cultural estamos hablando, ¿no? Y para entenderlo y podernos proyectar y poder trabajar cualquier cosa que quieras, pero desde el entendimiento y desde el conocimiento de cómo es que llegamos a este lugar. Porque parece que cuando hablas de vanguardia, parece que las vanguardias aparecieron en la década del 50, del siglo pasado, porque hablas del conceptualismo, apareció en el 50, hablas de la performance, apareció en el 50, lo multimedial apareció en el 50, y no es así. Todo esto tiene una proyección que viene desde más atrás y desde más atrás de las vanguardias también, por supuesto. Y me parece que hay que trabajar en la investigación y rescatar para lo que elaboremos de aquí en más tenga un teórico. No podemos estar creyendo que estamos inventando todo el tiempo cuando ya está todo hecho, ¿no? Lump Lot Look Sot Sweet Or Snor Do. My pants be link breaking bulk up, floating in the twilight. The clothed plants you crawl beside my chair. Lines fill you brick, fox cripsy, you got on your own. Don't clap, sticky clock. Oh, Sparta, leave. Shall higher blood like lag finger blood? Must my rancid jack rained hair split the glistening jaw, full of cornflakes. el mitote, la cumbre, lo fúnebre, el fin, la camisona, lo nombrado, el brazo, la escalera, lo tuerco, el dineral, la niebla, lo sobado, el peso, la finada. For face your wasaka. As boom, wanaka, glare, the seconds, blooping things, car in the barn. To cheaper loon, rot, still page gob of sprint not a boogie neck am glad of glad where I need to ram skin brutal shadow in me more one cross the stage spill the whipping while Lister swided to hand the log pulley on the spurt of the gutter blug blug not a ringing in the wet corner. Chop is swap and look cook dance the dirt as boom and how great should clean it up musty neck planet slope. A endless shivering new me tonsil at me feet back mut plunging come looming at the fence and should lang hum nom drighty doubt blow me under plan as click blam nuts behold my age impact on dog and you remote pylon single wire drip ping in the fog system slow black action strangled nighter slot chop bid stall norms splashing one eye button the bells the storm. Boom, boom. Singing through my liberation. My liberated fog is sack. Then camp and show Halder Flint Sheer Kingdom White Isle Brain and Swine Dive Fist who laminate the cow. Hi, up here, back, tung, well, slap, nest, got, bomb, dumb, quite, bill, my neck, cute, fly, mule, door, shoot, hit, glove, hole, numb, blood, shut, lamb, moon, ball, burning lake, beside, the Hipoglot. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Entre a voz e a palavra. Um programa de Tiago Schwebel. De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Nos reímos. Achas que a poesia sonora pode ser um espaço onde se destaca do texto, quer dizer, essa parte da escrita para um espaço onde a escrita já não é necessariamente ouvida, apenas o resto vocal? La poesia, originalmente fue dicha, o sea, la escritura es algo que viene después. El poema siempre es sonoro, el poema siempre suena. Más allá de que el poeta esté escribiendo en silencio los versos que le vienen en la cabeza, pero siempre le están sonando en la cabeza. No podemos imaginar una palabra sin sin sentirla sonando adentro nuestro. El valor sonoro de la poesía es muy importante. Y bueno, hay una equivocación en creer que no, pero el valor sonoro del poema está presente y está constante. Y trabajar, cuando tú escribes, estás escribiendo, por más sencilla que sea tu escritura, estás escribiendo algo que va a ser, tú estás poniendo comas, estás poniendo puntos, eso implica inflexiones en la voz, estás poniendo signos de exclamación, eso está implicando el volumen de tu voz, la intencionalidad de tu voz. Y bueno, después, obviamente, pues, se puede desarrollar una escritura más fonética, en el sentido de que más sea como una partitura. Bueno, sí, claro, eso obviamente no hay una tipología determinada. Já agora, e o movimento contrário de uma improvisação vocal para a escrita? Sí, sí, claro que se puede transcribir. Se puede transcribir no solo usando letras, que sería posiblemente una transcripción de onomatopeyas, tal vez, no sé, dependería del texto que estoy improvisando, pero también se puede escribir de una manera más, más plástica, ¿no? Hay partituras, por ejemplo, pienso ahora en aquella partitura de Katy Berberian, ¿no? Stripsody, ¿no? Que incluye palabras, incluye onomatopeyas, pero también incluye dibujos, o sea, que está dibujando lo que está diciendo, ¿no? Se puede, sí, llevar un texto sonoro al papel. Bueno, después la reinterpretación de volverlo a llevar al espacio sonoro, no sé si sería lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Até porque parece que é sempre algo quase privado, em que a voz, muitos artistas sonoros ou poetas sonoros, quando lhes perguntamos se outra pessoa podia também interpretar as suas obras, dizem que não, porque a sua voz é única, e realmente o é, não é? Mas quase que não admitem depois uma continuidade ou uma comunidade de reprodução da poesia sonora, não é? Em conjunto. Sim, eu não sei si realmente un poeta sonoro que escribe su partitura única, no sé si realmente él cuando la vuelve a repetir una vez, cuando la vuelve a repetir dos veces, cuando la vuelve a repetir tres veces, realmente está leyendo lo que escribió, dibujó o plasmó en el papel, o está haciendo una repetición de memoria. A mí me parece que si el autor volviera a leer esa partitura, no enseguida, que la lea hoy y esa partitura la vuelve a leer dentro de 5 años y la vuelve a leer otra vez dentro de otros 5 años, o sea, dentro de 10 años, yo creo que tendríamos 3 interpretaciones distintas. No creo que, a no ser que sea una partitura demasiado sencilla, ¿no?, de escribir. No sé si es tan así. Igual, sí, claro, no hay una metodología que ellos realmente puedan desarrollar y que sepan que este signo es esto. No sé, me parece un poco que no es tan así, pero cualquiera puede interpretar una partitura sonora, obviamente no va a ser lo mismo. Creo sí que las partituras sonoras no tienen la metodología de las partituras musicales clásicas, ¿no? Si bien, por más que tengas una partitura musical, siempre va a faltar algo. Las partituras que encontrás del barroco, y te falta el instrumento, te falta, sí, saber realmente cómo se interpretaban esos compases, nunca van a ser iguales. Oh, vivo, del vivo funsbo, vivo funsbo, wo, vivo funsbo, wo, ta, bo funsbo, wo, ta, sa, funsbo, wo, ta, sa, u, funsbo, wo, ta, sa, u, po, wif, ki, we, des, del, rie, vus, pus, tu, til, yuka, rinsekete, bibi, nsirkimiu, raquete, bibi, rinspus, tu. Juan Ángel, falavas há bocado da relação visual e gostava de te perguntar, para já, qual é a tua relação entre os teus trabalhos visuais, entre a escrita e o som, no fundo, se há uma interconexão, se há uma relação direta entre uma espécie de escrita ou partitura e os sons que depois dás a soar pela voz, né? E uma pergunta também marginal é, ou muito central aliás, mas ao lado, é acerca das capas dos teus álbuns no Bandcamp. As capas são lindíssimas, cada uma muito diferente da outra. Sim, era, sim, para perguntar se eras tu que desenhavas ou não. E pronto, ligar aqui a relação do visual e da escrita con el son. Bueno, yo creo que en mi trabajo, o yo por lo menos veo que sí, que hay una relación entre todos estos lenguajes vinculados a la visualización al poema visual. Yo por lo menos encuentro que hay una relación con lo sonoro, más allá de que los concretistas usaron aquella palabra, ¿no?, de Joyce, ¿no?, lo verbivoco visual, ¿no? Pero yo creo que esa palabra tiene mucho peso. El poema visual, más allá de que está pensado para ser visto, un poema que es para ser impreso, tiene muchas posibilidades sonoras. Yo suelo interpretar o traducir, tal vez sería la palabra, textos visuales al espacio sonoro. La poética verbal, escrita o impresa, que si bien los autores posiblemente no la hayan pensado para ser dicha, pero que tienen una posibilidad o un valor fonético o un valor sonoro, eso a mí también me interesa. Me interesa trabajar con textos que fueron escritos, pensados para ser leídos en esa lectura silenciosa que hace el lector frente a un libro, pero llevarlos al espacio sonoro. Obviamente, son dos lenguajes distintos y a veces no se entiende eso. En Uruguay hay mucha gente leyendo poesía. Hay muchos encuentros. En todos lados hay ciclos, en bares, en cafés, en teatros. Mm-hmm. Hay muchos ciclos de poetas leyendo, o sea, llevando su texto al espacio sonoro. El 99,9% hace una lectura, te diría, mimética del texto. O sea, leen tratando de reproducir lo más fielmente que está escrito, pero no intentan darle valores secundarios al sonido, ¿no? Hacen una lectura que es como leer un diario, ¿no? Como si yo agarro y digo, ah, mirá, Nuno, acá esta noticia que salió en el diario y te la leo, ¿no? Y te la leo así y bueno. Los poetas tienden a hacer esa lectura mimética del texto y no entienden, en general, que el espacio sonoro, la palabra llevada a esta reverberación que te da en el aire, ¿no?, todo el trabajo de las cuerdas vocales, exige o tiene otras posibilidades, tiene otros valores que hay que explotar, y que eso es lo que explota la poesía sonora. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Juan Ángel, voltando também aos teus trabalhos, tens tido diversas colaborações. Queres falar um bocadinho delas? Por exemplo, alguns nomes, o Luís Bravo, o John Bennett. Queres falar do tipo de relação que criaste com eles e como é que se foi processando e como é que chegaram à colaboração? Sí, sí, estas colaboraciones, tanto con John Bennett, con Luis Bravo, con Héctor Bardanca, con Clemente Padín, no solo en lo sonoro, en lo performático, en los trabajos, se han dado de una manera, diríamos, casual, porque yo conocía a todas estas personas, las conocía su obra antes de conocerlas a ellas, luego por diferentes motivos nos conocimos personalmente y esto posibilitó, gracias a la generosidad de ellos, el poder trabajar en conjunto, pero trabajar en conjunto desde una igualdad, ¿no? Porque hay que reconocer que cualquiera de estos nombres que estamos mencionando son personas con una larga trayectoria, son personas muy reconocidas en lo que hacen, que es el área donde yo me muevo. Para mí son personas extremadamente influyentes y extremadamente enriquecedoras. Poder trabajar con ellos en un plano de igualdad a la hora de construir un trabajo, elaborarlo, para mí es fabuloso y sumamente enriquecedor. Cada uno de ellos a mí me ha dado mucho. Yo siempre reivindico aquel manifiesto de Oswald de Andrade, el manifiesto antropofágico, ¿no? Ahora que hablábamos de vanguardias hace un rato, en el sentido de que tenemos que agarrar todo lo que vemos y quedarnos con lo que nos sirve, lo que no nos sirve, dejarlo de lado. Y bueno, yo de alguna manera, es mi manera de trabajar, hay algo que me gusta de cómo ustedes hacen el programa, pues yo también he trabajado en radio, entonces digo, bueno, agarro y poblote, me lo como, me lo trago, lo digiero, me quedo con las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan las dejo afuera, y a partir de ahí trato de construir algo nuevo, que a su vez se diferencie de Hipoglote, ¿no? O se diferencie de Bravo, o se diferencie de Bennett, pero trabajo así, me he dado cuenta, hay un libro de Harold Bloom que se llama La angustia de las influencias. Entonces él habla sobre los escritores, ¿no? Y su relación con sus influencias y cómo es esa relación psicológicamente, ¿no? Hay gente que se angustia de tener influencias, otra que copia, otra que acepta y hace algo diferente. Bueno, mi trabajo va por ahí, en aceptar las influencias, no vivo en una isla, en reconocerlas, en agarrarlas, digerirlas y producir algo nuevo. Sí, claro, ahí va la parte de trabajo, ¿no? En poder trabajar con Bennett, los dos, por ejemplo, pero que yo me separe o me deslinde de la poesía de Bennett, ¿no? Sí. O trabajar con Bravo o trabajar con cualquiera de ellos. In a whispering Blumensau. Sod ino, sod ino. Sodino. La reciente. Susurro. Pu, pu, pu. Susurro. Sorro. Al techo. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Gnir ep Gnir ep Gnir ep Proa Los astros El océano El mar Ay, tuelio pa pa pa Sordenda. La sordenda. Dente. La dente. Senda muerte, que es la acecha, que es la acecha, que me acecha, la senda gorda que me acecha, acecha. Miss Bruma, dog swept, cacona cúbica, Esther Lomo, boca de peluca, John. Mo. Lula. I like. Mo. Cacona cúbica. I like cacona. Esther Lomo, boca de peluca, boca de peluca, boca de peluca, boca de peluca, boca de peluca. Flaca, fraca. Caca. Flaca, fraca. Monstruo. Perito soy. Monstruo. Perito soy. Monstruo. Cómetelo. Cómetelo. Destruir. Bigger. Net. El pájaro. Oh, my neck. Really? Vertical poema en línea recta. Mondado sorta. En tu mano largas. Trozo de peso. En tus manos largas. Ante escudo y en la. Las había dos anillos. Dos anillos. Fila un río de zapatos, de ruedas y mini más. Eran dos círculos. Aire vacío. Luna. Espejo. Luna, aurora, crepúsculo, estrellas, mástil, horizonte. Rote. amarga, fonemética, la volante torcida. Y escúchame. Tumbas flotantes, eólico, piedra, lechosa, con eólico, acelerado, mi astilla de agua, se no olvida. Hojas en llaman extenso y las hojas llamas son y después del shake hands son páginas después del shake rúficas. Dentrificicas el partido. Spoke hole. Albaño se acabó el partido. Shirt, where the shirts and shots spent forth. Donde me encerré en se el cuento de mi lengua de hilo. De mi congoja de nudo. Y línea. Y el vertical poema en línea recta. Se acabó el partido. La camisa, la sábana, the sheet, la camisa, la sábana. Quando falavas, quando trabalhavas com esse Maurício Trofo, se fazias profissionalmente algo na música e depois à parte ias gravando a poesia sonora, ou foi desde logo muito apontado ao registro experimental da voz e de todo esse contexto? Sim, a finales de los 90 me juntei com uma gente acá em Maldonado que teníamos ciertas inquietudes de fusionar música com poesia, de trabajar la experimentación, de trabajar sobre canales no tradicionales dentro de lo que pueden ser las músicas populares, como el rock, el folclore, sino apuntábamos más a producciones más experimentales, y eso fue lo que llevó a el primer intento de grabar unas fusiones de música experimental, y después yo ya me dediqué más a lo que mi interés, que era trabajar sobre la poesía, porque de última, si yo te encontré un nicho en el cual me desenvuelvo bastante bien, que es en el campo sonoro. En el campo sonoro a veces trabajo con músicos o trabajamos el sonido aparte de lo textual, pero a veces también trabajo lo textual solo, en fin, en diferentes formatos, ¿no? Pero va por ahí. Y cuando tú me preguntabas cómo se distribuía mi material en aquellos primeros años, en digámoslo de una manera, la época analógica, en esa época la distribución era, bueno, sencillamente a aquellas personas que del medio nacional prácticamente, que estaban interesadas o que trabajaban también dentro de estas poéticas experimentales. Te puedo nombrar, por ejemplo, Clemente Padín, te puedo nombrar Luis Bravo, Héctor Bardanca, Eduardo Acosta Ventos, y después gente que obviamente tiene más trayectoria que yo, que tiene más años trabajando, y además ellos recomendaban que mi trabajo lo distribuyera hacia el exterior, a determinadas personas, me pasaban contactos, direcciones, lo que me permitía a mí entablar una nueva red a partir de las recomendaciones de ellos. Que era, bueno, creo que en general, en la época analógica, todo el mundo trabajaba de esa manera. Más allá que por ahí conocieras a alguien en el exterior y pudieras la dirección y le mandabas algo. Sí, a ver si le gustaba, ¿no? Pero por lo general era siempre fue a través de contactos que personas que de repente con más reputación o con más tiempo siempre te accedían esa posibilidad. Que hay que destacar esa generosidad, ¿no? Yo no sé si siempre o todos trabajan de esta manera, pero si he tenido posibilidad de proyectar mi trabajo no solo a nivel nacional, sino hacia afuera en aquella época, era gracias a la generosidad de estas personas que te nombré, alguna más que me olvido, pero que siempre ellos hacían ese nexo de intercambio. A mí me pasó más de una vez, de repente yo por mi cuenta querer contactarme con alguien de afuera, de mandarle un material, a ver si podía exponer o si podía mandar algún trabajo, y me contestaban, ah, italiano, sí, ya me habló de vos, fulanito, ¿no? Entonces, esa manera de establecer nexos, para mí ha sido muy importante, y obviamente tengo que agradecerlo. Reputación de persona bien hablada. Uma das frases que li num dos teus sites tinha a ver precisamente com essa mudança global, esse intercâmbio que hoje é possível, né? Sim, sem lugar a dúvidas. Hoy en día, gracias a estas nuevas tecnologías, a estas posibilidades de intercambio, son herramientas que uno les da el uso que quiera, pero para quien produce cualquier tipo de obras, es una posibilidad de difusión insuperable. Y para los que trabajamos dentro del campo de la poesía sonora, que es un ambiente que por lo menos de este lado del mundo no tiene mucha difusión, no hay mucho eco en los medios de comunicación, contar con este tipo de herramientas para la distribución de la obra y el intercambio es fabuloso. Já agora, notaste então uma diferença radical com o aparecimento da internet? Podes contar como é que encaras essa diferença? O que é que produzias antes? De que forma é que se reflete? Qual era o teu nível de produção antes e depois, por exemplo? Sim. Por exemplo, dentro da produção da poesia sonora, as possibilidades de mostrar meu trabalho eram basicamente duas. O eran espectáculos en vivo que uno hacía, que organizaba o que era invitado, o sea, la producción en vivo, y si no, la edición de material fonográfico, físico. Obviamente, yo empecé a trabajar ya en la era del CD, y la producción del disco era la otra forma de intercambio, un intercambio que obviamente se hacía obteniendo suerte de distribuirlo en cadenas discográficas que estos materiales prácticamente no interesan, y si no, la distribución mano a mano o teniendo la posibilidad de conocer personas en el exterior, hacer envíos postales. O sea, era todo un proceso de distribución bastante complicado, oneroso en lo que tiene que ver con los costos que ellos llevaban. Eso, por supuesto, limitaba las posibilidades en el tiempo y en la cantidad. La aparición de Internet es impresionante a la hora de distribuir tus materiales, porque más allá de que hagas el envío vía mail o vía un link para que lo bajen desde un hosting el material, hasta colocarlo en un streaming de manera gratuita para que lo escuchen o lo descarguen también, es impresionante. Digo, las posibilidades de accesibilidad a un público específico es como decía McLuhan, es la aldea global que está dentro de tus posibilidades como público. Yo, por ejemplo, en la época que editaba CDs, yo creo que lo máximo distribuir de un trabajo, por ejemplo, fueron 200 ejemplares. Eso, así, en un par de años, alcancé a distribuir 200 CDs. Hoy en día, con la posibilidad del streaming, yo te digo que tengo discos que llevan más de 16.000 descargas en Internet, que no es mucho. O sea, por ahí capaz que lo comparás con otros artistas y no es nada. Para una persona, no, mas neste meio é imenso. Sim, 16.000 em poesia sonora é qualquer coisa. Sim, não, pero para a possibilidade de uma pessoa como eu, que vivo em um... Uruguai é um país muito centralista, não? Uh-huh. Todo conflui hacia a capital, que é Montevideo. Las vías de trenes... Toco, toco, toco, tran-tran. Toco, toco, toco, tran-tran. Raca, raca, raca. Bormen hal saget haget der darfur nu diga halen halen utstanses. A propósito, aqui entra também o papel da recepção. Quem é o teu público? Como reage o público? Quem são os teus interlocutores a nível de poesia sonora? Em Uruguai não há um público específico para a poesia sonora. Es más, não há artistas específicos de poesia sonora. Yo te diría, bueno, sí, yo trabajo en la poesía sonora, pero también trabajo otros tipos de poesía. En Uruguay yo no conozco un artista que se dedique exclusivamente a la poesía sonora. En Uruguay no hay festivales de poesía sonora. Sí, cada tanto por ahí aparece de repente alguna movida. Habría que destacar que, por ejemplo, por finales en el 2008, si mal no me acuerdo, Clemente Padín organizó un encuentro de poesía internacional experimental, donde había poesía visual, donde había poesía sonora, poesía performática. Hace poco, unos conocidos, Pereira y Pedrazzi, unos conocidos, están organizando un ciclo de Montevideo de poesía performática. Ya van dos ciclos que organizan en Montevideo, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos de ese detalle, que yo vivo en el interior, ¿no? Y que el interior no es Montevideo. Uh-huh. Estas cosas ocurren en Montevideo. El público en general es generoso. Yo nunca he tenido... A mí me invitan continuamente. Me invitan no a encuentros o propuestas de poesía sonora, porque no hay. Me invitan a encuentros, a lecturas de poesía, y yo obviamente los planteos que hago son bastante diferentes a los usuales, o bastante radicales. A veces es profesamente los radicalizo, Pero la percepción del público es generosa. Uh-huh. Siempre mi trabajo es bienvenido, pero no hay un público, no hay un nicho para esto. Con una hoz, un fierro, algún martillo, con una pala, con un pico, un palo. Con una hoz, un fierro, algún martillo, con una pala, con un pico, un palo. A pura uña, puro diente y falo, si los demás, a bala y a cuchillo. Basta juntar del modo más sencillo, de cada corazón el limpio halo. De todos, juntos, puros, el regalo. La dávida total como un anillo. Ponernos todos al hacer humano, que por primera vez mano con mano. Todos sin aflojar media pulgada. ¡Ay, qué barrer! Sirve nada. Decir o explicar qué es lo que me interesa a mí con respecto al mundo de la creatividad es trabajar sobre las diferentes posibilidades expresivas que permite el lenguaje poético. Juan Ángel, a entrevista já vai longa. Eu tenho uma última pergunta. Não te queremos aborrecer demasiado com perguntas, nem cansar-te. E a minha última pergunta é a seguinte: para quando uma visita a Portugal? Caramba, esas cosas no dependen de uno. Por supuesto que, sí, que el mundo me ha dado muchas sorpresas. Uh-huh. Sin proponérmelo, he viajado a países de la región, Argentina, Brasil, he pasado el Ecuador, he llegado a Canadá. En materia local he tenido la posibilidad de estar mostrando mis trabajos en el Teatro Solís, que es el teatro magno del Uruguay, es el primer teatro que hubo desde la época de los principios de la patria, y es el centro neurálgico, es el lugar hacia donde todos apuntan a presentarse. Yo tuve la oportunidad de estar dos veces. Cuando fui la primera vez dije, está, bueno, menos mal, en mi vida pude estar una vez, después volví a ir de vuelta. Entonces no es descartable la posibilidad de algún día poder ir hacia las Europas, hacia Portugal. lugar, ir hacia España, no sé, eso es claro, son cosas que uno quisiera, pero las posibilidades económicas... Yo comprendo perfectamente, sí, claro. Pero, digámoslo de esta manera, estoy sonando, o voy a sonar en una emisora portuguesa. Mi voz sí. va a estar más allá de la virtualidad de la internet, la RUC tiene sí. onda de aire. Es una visita vocal. Entonces, de alguna manera, voy a estar ahí. Sí, espero sí. estar en cuerpo presente en algún momento. Más, sí, acontecerá. Aunque sea que lleve mis cenizas para allá cuando me muera, pero llegar de alguna manera, sin lugar a dudas. Graminos, la cabra tonsonante, pleluca, blanchaste tu culumbre, colante, firagonte.

usted. Sopalf Daimet. Duck. Flush. My runny leg. So then. Shutter the duck. Look. Nasal. Test drink. Pass the gate. Fine. Shadow mill. Stunner. My crust. Soak. My charge. Logic. Seis.